Pues vamos a continuar. Vamos ahora con la conferencia número 5, ¿verdad? ¿Y de qué nos toca hablar? A ver, fuerte, fuerte. ¿Cuántos aquí tienen paciencia? ¡Ay, sí! ¿De veras? ¿Será porque cuando tus papás te piden que hagas algo, eres de los que... ¡Ay, voy! Eso no es paciencia, ¿eh? Por si pensabas. Bueno, yo le he titulado a esta enseñanza, no te aceleres. A ver, dile al de al lado, no te aceleres. No le corras. Ya, nada más eso, ¿verdad? No te aceleres. Tiene que ver totalmente con la paciencia. Yo quiero que vayamos, por favor, a Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 11. No vamos a leer todo ahora. Eclesiastés, versículos 1 y 11. Si tú ves que de pronto yo lo estoy leyendo, es que para ahorrar tiempo lo transcribí antes a mi computadora, ¿ok? Dice así el versículo 1: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuántos quieren muchas cosas? A ver, ¿tienen anhelos en el corazón? ¿Verdad que sí? Bueno, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 11, fíjate muy bien en esto: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de que Dios es quien lo hizo hermoso y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, del ser humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto es muy importante, con esto quiero comenzar. Este texto nos muestra que Dios mismo, que hizo al hombre a su imagen y semejanza, puso en nuestro corazón eternidad, pero nosotros, en nuestra pequeñez, en nuestra humanidad, no alcanzamos a entender toda la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Algunos de ustedes apenas están empezando a descubrir que tienen un propósito en Dios, ¿verdad? O que más bien Dios tiene un propósito para ti. Y de pronto viene esa desesperación, ¿verdad? Ya quisieras que fuera como despertar mañana y que todo pudiera ser así. Para todo hay un proceso. Dile al de al lado, hay un proceso. Y al del otro, estás chiquillo. No te aceleres. Fíjate bien, para todo hay un proceso. Vamos a leer Marcos, por favor, capítulo 4, versículos 26 al 29. A ver, quiero escuchar las Biblias de los adolescentes. Vamos a usar muchos textos bíblicos, entonces quiero que los busques rápido. ¿Sale? Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. ¿Listos? Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí nuestro Señor Jesús nos está explicando cómo es el reino de Dios. Pero ¿sabes qué? Estos principios claramente se aplican a nuestra vida. Hay un proceso. Dios sí quiere hacer cosas contigo y en ti, pero hay un proceso. Y muchos en ese proceso, especialmente de la adolescencia a la juventud, echan a perder a veces todo el proceso de lo que Dios estaba iniciando en ellos. Y no solamente causa un terrible dolor al adolescente, que por desesperado o por desesperada la señorita echan a perder todo, sino a los padres, a sus líderes que les aman, y a sus amigos. Siempre que una persona toma decisiones equivocadas, apresuradas y echa a perder todo, no solamente él sale con dolor y recibe sus consecuencias, causa dolor a todos los que le aman y están cerca. Y muchas veces también los que están cerca tienen que llevar las consecuencias con esa persona. Entonces tómatelo muy serio lo que vamos a hablar. ¿Estamos listos? Hay un proceso. Mira, yo quiero enseñarte algo, si me ayudan los jóvenes. Yo tengo aquí una vid que tiene fruto y la vas a ver. Están chiquitas las dos. Lo hicimos a propósito, una porque pues estaba como complicado traerles una grande, ¿no? Pero otra porque un adolescente, si tú te puedes pasar por acá a mi lado, porque un adolescente está así tiernito, ¿no? Apenas está empezando a ver, están nerviosos acá, que acabe rápido el ejemplo, hazte para acá, no vas a predicar, no te angusties, todavía no es el tiempo. Bueno, aquí hay una vid, ¿sí sabían cómo eran? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, ya sabes, aquí está una vid. Esta que está temblando así, es una vid. Pero no tiene fruto. A ver, pero porque no tiene ahorita el fruto, ¿eso significa que no es una vid? ¿Verdad que no? No te aceleres. Pero volteamos aquí, de este lado, con el otro decán que también está temblando. Y ven qué hermoso está este racimito de uvas. Parecía como que no fuera verdad, ¿no? Ayer decía Cristóbal eso. Está hermosa, ¿verdad? A todos se nos han antojado, pero les decimos, no, espérense, son de adorno ahorita. Pero obviamente esto ha tenido que pasar un proceso. Primero la semillita y luego empezó a brotar, ¿verdad? La hierbita y luego apenas esto. ¿Y después qué viene? Y después va a seguir un constante proceso de crecimiento, de madurez y de que le van a tomar el fruto, ¿verdad? Y viene la poda del Señor, hablando en lo espiritual para nosotros, y luego hay más fruto y otra poda y vas más fruto. ¿Estamos entendiendo? Ok, con eso es suficiente ahorita, muchachos, gracias. Y los dos. Hay un proceso. Y busqué la manera más sencilla, más clara, de que tú lo tuvieras como un ejemplo visual y que quedara grabado en tu mente y por lo tanto en tu corazón. Cuando estamos hablando aquí en segunda de Pedro de añadir a vuestra fe, además de lo que ya se ha enseñado, hablamos de paciencia. Esta palabra añadir, déjame recordarte, habla de proveer además de, o sea, además de tu fe, tú no te puedes quedar ahí, tenemos que avanzar en el conocimiento de Cristo, en el dominio propio, porque empezando desde ahí se echa a perder todo. Uno que no tiene dominio propio, ¿verdad que sí? Lo entendieron claro hace rato. Y conocimiento, ¿verdad? Y ahí está, y virtud, qué tremendo esa actitud, excelente ese comportamiento, excelente esa valentía para servir a Dios, para seguir a Dios. Pero aquí estamos hablando entonces de, además de todo esto, proveer paciencia. Y también significa este añadir, suplir completamente, pero eso es algo que solo Dios nos puede ayudar. Vamos a irlo viendo ahorita. Y la palabra paciencia, me gusta tanto esta definición, porque está muy específicamente en algunos textos que los vamos a ver. Es la palabra hupomone y dice resistencia o aguante alegre o esperanzado, constancia. Resistencia o aguante alegre, no es un aguante de, pues ya qué, ¿verdad? Esa frasecita que los adolescentes la usan mucho, ¿sí o no? Oye, pero qué, no, espérate, hijo, que, ah, pues ya qué, o sea, como, no quiero, pero como no tengo otra opción, pues ya qué. Y no es una actitud correcta. Aquí está hablando de una resistencia, de un aguante, aguántate, pero con una buena actitud. De un aguante alegre, con esperanza, sabiendo que, ok, yo estoy poniendo mi confianza en Dios y Dios va a hacer la obra en mí. Y habla también de constancia, Paciencia en este aspecto habla de ser constantes. No se trata de que vienes solamente a un congreso, ¿verdad? Y eres paciente para estar aquí sentado y uy, qué padre, y ya te vas y de pronto todo se desaparece. No, se trata de que todo lo que Dios derramó, depositó en tu corazón en este evento, tú lo pongas a andar, ¿verdad? Le pongas piecitos y con constancia lo hagas, ¿ok? Entonces, ya vemos que es resistencia o aguante qué. Hazle así. Pues ya qué. ¿Verdad? Unos están. Pues ya qué. No, no, no. Resistencia o aguante qué. Ale. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ya más o menos me convencieron. Ahora, fíjense, yo quisiera hablar o dirigir este tema de la paciencia, este no te aceleres, a cuatro aspectos que tienen que ver con nosotros. Cuatro aspectos. Número uno, nuestra fe en Cristo. Y quiero que vayamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17, por favor. Bueno, vamos a ir de hecho hasta el 21. ¿Listos? Bueno, tendré que tenerles paciencia en lo que encuentran el versículo. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, di conmigo nosotros, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué te estoy leyendo 2 Corintios? Este texto nos habla claramente de lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas, ¿sí? Ayer Cristóbal nos estaba insistiendo mucho y yo creo que quedó muy claro el aspecto de la fe, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí en verdad han tenido ya fe en Jesucristo para salvación? Levanta tu mano y di ¡yo! Ok, la mayoría levantó la mano. Pues si tú en verdad has creído en Él, todo esto tiene que ver contigo. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas van a ir siendo nuevas. Son nuevas delante de Dios. Él ha perdonado todos tus pecados, pero también hay un proceso en el que tú vas a ser perfeccionado y transformado. ¿Estamos hasta aquí entendiendo? Ahora, fíjate bien. Aquí dice que los que ahora tenemos la vida de Dios ya no vivimos para nosotros. Dice aquí en el versículo 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y a mí me parece de vital importancia resaltar, subrayar este aspecto. Tú has creído en Jesucristo, otra vez, ¿quién ha creído ya? ¿Quién es hijo de Dios? ¿Eres una nueva criatura? Hazle sí. ¿Estás seguro, verdad? Muy bien. Pues ya no vives para ti mismo. Desde que tú decidiste entregarle tu vida a Cristo, ya no te pertenece tu vida. Es decir, de aquí en adelante, cualquier decisión, cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, tú deberías, digo deberían o deberíamos, todos deberíamos de consultar a Dios. No de hacer las cosas nada más, porque ya no me pertenece mi vida. Yo ya tengo un dueño, tú también. ¿Quién tiene un dueño que es Cristo? Está quedando claro, ¿verdad? Entonces, ya no vives para ti, ahora vives para Dios. ¿Estás seguro de esto? ¿Has creído en Él? ¿Sabes que Él es el Hijo de Dios? ¿Sabes que Él murió por tus pecados? Él te ha dado una vida nueva, una vida eterna. Te ha transformado, ¿verdad? Y nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino de luz. Y todas las cosas han sido hechas nuevas. Y estamos en eso, pero sabes que de pronto pueden pasar los años. Porque te recuerdo que el primer aspecto que estamos viendo en la paciencia es nuestra fe en Dios. Pueden pasar los años y una persona empezarse a descuidar. Quiero que veamos qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor. Hebreos 12, versículos 1 y 2 del capítulo 12. ¿Listos? Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo podemos correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante? Se fijaron en 2 de Corintios, dice, de aquí en adelante. Hazle así conmigo. A ver, de aquí en adelante. No aproveches para hacerle así al de enfrente, ¿eh? Ya los estoy viendo. De aquí en adelante, pues aquí dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo debemos hacer? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corramos con paciencia la carrera. Chicos, todo esto que Dios está hablando a tu corazón, que Dios nos habló claro que debíamos enseñarte, no es algo de un congreso. Es algo del resto de tu vida. Ayer Cristóbal decía, es que estás iniciando lo más emocionante, y así es. El que está en Cristo es una nueva criatura y se necesita valor, y jamás será aburrido. Dios siempre nos sorprenderá. Pero tú y yo necesitamos entender que esto es de toda la vida y que tenemos que correr con paciencia. Y la única manera de hacerlo, permaneciendo en esa fe, es que tengamos los ojos bien puestos en Cristo. Si tú los empiezas a poner en ti mismo o los pones en las personas que fallan, te vas a caer. Es como si vas corriendo y de pronto te hablan, ¡ey! Y volteas y... ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién se ha caído algún día? Y no te doy dientes aquí, ¿no? Yo, sí se me nota. Ahora, mire, yo quiero hacer un ejemplo aquí muy sencillo. Yo creo que les voy a pedir a las cámaras que lo abran así, que abran la toma. Quiero dos que sean muy buenos en atletismo. Aquí, rápido, arriba. Rápido, rápido. Dos. Yo los selecciono. Bueno, ayúdenme. Ah, dicen que tú, ¿verdad? Órale, córrele. Ya, dicen tus amigos, órale. Ahora, pero corriendo, se supone que ustedes son. Ah, mira, ya está aquí Samuel. O sea que no nomás le pega la batería, también le corre, ¿verdad? Y la amiga. Ok, lo van a hacer con cuidado, ¿eh? No quiero que nos dañen ahí el viñedo ni nada. Ok, váyanse ya a la orillita, por favor. Y vamos a ver, esto va a ser una carrera de velocidad. ¿Ya los están viendo? Samuel con un solo paso va a dejar atrás a... ¿cómo te llamas? Ahí va. Más a la orilla, pero aquí. Bueno, en cuanto... aquí va a ser la meta, ¿ok? Vamos a ver quién es más veloz. ¡Una, dos, tres! ¿Otra vez? ¡Rápido, rápido, rápido! ¿No que son buenos corriendo? ¿Verdad? Ok, ¿listos? En sus marcas. ¿Listos? Otra vez listos. Ay, ¿verdad? En sus marcas, listos, fuera. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele, córrele! Casi, casi, ¿verdad? Muy bien. Ahora, yo les quiero preguntar algo. Esto fue velocidad, voltense para allá porque están dando la espalda a todos los hermanos, ¿verdad? Si yo les pido que se den 30 vueltas al auditorio, ¿lo harían con esa velocidad? Ya ni pudo responder, se quedó. O sea, solo con el número 30 ya se quedó. ¿Verdad que no podrían? ¿Eh? ¿Quién piensa que sí? Pero si es una carrera de resistencia, se mantiene otro ritmo de velocidad, ¿sí o no? Muchas gracias, muchachos, pueden pasar abajo. Gracias, gracias. Quise dar este ejemplo porque aquí dice que corramos con paciencia la carrera. Y algunos, de pronto, tal vez hasta en sus emociones, sí, yo voy a seguir al Señor, y esto, y en sus marcas, listos, fuera, y le corren, ¿verdad? Y cuando termina la plataforma ya están, Dios mío, ayúdame, qué difícil el camino cristiano. Así algunos de pronto reaccionan, algunos adolescentes. Aunque también a veces me pasa con los papás, ¿eh? Pero son papás de otras ciudades, no crean que los de aquí. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben qué? Esto me hace acordarme muy claramente. ¿Se acuerdan de la obra del progreso del peregrino? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de Flexible? Sí, todos de, sí, es el del teclado, ¿verdad? Entonces de pronto él, vamos rápido, peregrino, yo quiero ir ahí, y las promesas, y uy, que sí, ¿verdad? Bien emocionado, ¿se acuerdan? Y de pronto ya se hizo tarde, ya estaba cansado y todo, y caen ahí al pantano de la desesperación, ¿verdad? Precisamente, y de pronto él, no, pues de esto se trata. Ay, casi le dice como ahora, ¿no tienes tele? Pues ahí te ves, ¿no? ¿Verdad? ¿De esto se trata? No, pues te dejo para que tú poseas las promesas de las que habla tu libro. Y se va y se regresa. Porque muchos no entienden que no se trata de emociones. Se trata de una decisión firme en Jesucristo y de caminar en obediencia a Él el resto de los días que nos queden aquí en la tierra. Y para eso, amados adolescentes, se necesita mucha paciencia. Se necesita cada día, cada día, cada día, cada día, cada día de tus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta los años que Dios te regale, cada día permanecer en Cristo. Pase lo que pase, y no es fácil. Una carrera de resistencia en la que nos fortalecemos constantemente en nuestro Dios. De Él proviene nuestra fuerza, de Él proviene la ayuda. Firmes, pacientes. Estamos tocando el aspecto de nuestra fe en Cristo. Ahora yo quiero que leamos 2 de Pedro 3:9, por favor, al 11. Segunda de Pedro 3, 9 al 11, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Y hasta ahí vamos a parar. Y si tú puedes anotar ahí Mateo capítulo 24 al 26, ahí dice claramente cómo va a venir ahora nuestro Señor. Y dice que como rey glorioso, con gloria y poder. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero precisamente el canto de glorioso rey es un resumen de Mateo desde 24 al 26. Ese canto. Y habla, creo yo, de esa valentía, de esa virtud en los varones, de esa gallardía con la que uno debe de esperar al Señor pacientemente, con integridad, con rectitud, con firmeza, resistiendo alegremente lo que sea, porque yo sé que ese día va a venir. Y tú, como adolescente, eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo, y tú tienes que tener esta esperanza y dejar de poner tus ojos tanto en lo temporal y en lo terrenal y en lo material. Necesitamos empezar a enfocarnos correctamente en Jesús, pero no nada más en un congreso, no nada más en la adoración, que de pronto es tan hermosa la presencia de Dios, que hasta los que casi no tienen de verdad tiempos importantes de oración con Dios dicen: ay, de verdad que esto es maravilloso, cómo no lo había experimentado antes y lo quiero hacer. Pero de pronto alguien puede salir del evento y no hacerlo. ¿Estás entendiendo, joven, señorita? Hola. Con paciencia, con perseverancia, resistiendo los rechazos de tus compañeros en la escuela por tu fe en Cristo, porque sabes que Cristo viene por ti. En el canto decimos: y las naciones que en ti no creyeron entonces lo lamentarán. Hay muchos que ahorita te van a decir: no, hombre, eso de que Cristo viene, uy. Y quizás tu amigo adolescente hasta lo han llevado a una iglesia desde niño, y de pronto tú le dices: oye, pero es que la manera como tú vives, ay, hombre, eso de que Cristo viene pronto, yo lo oigo desde que era niño. Es más, mi abuelita me lo cuenta, que desde que ella era niña. No, hombre, tú, mira, vive como quieras, y luego ya así, cuando ya pasen unos años, te arrepientes y al cabo Dios te perdone y ya te vas con Él. Y no hay una mentira peor que eso. Hay que resistir lo que sea por causa de nuestra fe en Cristo. Esto es en serio, muchachos. Hay que tener paciencia, un gozo, una resistencia alegre, una constancia en nuestra fe en Él y una esperanza clara de que Él va a venir por nosotros. ¿Cuántos están seguros que son la iglesia de Cristo? Amén. Va a venir por ti. Por eso, cuando no estás en el congreso y estás allá solo, donde ni tus papás te ven, ni tus líderes te ven, pero tú volteas arriba, ¿y quién te ve? Dios. Y ahí es donde, a pesar de lo que estés enfrentando y del rechazo y de las burlas y de todo lo que suceda, a pesar de eso, tú debes decir: no, espérame, mis ojos están en Él, en el Rey glorioso que va a venir por mí. Porque ya no va a regresar a que lo crucifiquen otra vez. Fue una sola vez y para siempre. Y los que no crean en Él, cuando vean que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad, lo van a lamentar. ¿Qué necesidad tienes tú de eso? Si hoy Dios te está dando la oportunidad de estar aquí. Vamos a regresar a Hebreos, por favor. Pero ahora el capítulo 6, versículos 12 y 15. Fíjate, el versículo 12 dice: a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Por la fe y paciencia. Versículo 15: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 10, 35 al 39. Nada más dale unas vueltitas a tu Biblia ahí, a la página. Hebreos 10, 35 en adelante. Dice así: no pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia. Di conmigo: la necesito. Necesito la paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dígalo conmigo fuerte, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí no hay de los que retroceden, ¿verdad? El que ha de venir vendrá. Y tú y yo tenemos que tener muy clara esta esperanza del cristiano, del creyente, del discípulo de Cristo. Y mantenernos con esa virtud, y mantenernos con ese dominio propio, y con esa fe, y con esa paciencia, esperando su venida. Ahora, por favor, vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Santiago 5, versículos 7 y 8. Dice así: por tanto, hermanos, ¿a quiénes les está hablando? Di conmigo, a mí. Porque somos hermanos, somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pero ¿sabes qué? De pronto hay quien, como les digo, pasa un poquito de tiempo, pasan 2, 3 años, empiezas a descuidarte. Fíjate lo que dice ahí en 2 de Pedro capítulo 3, vamos a regresar, pero ahora desde el versículo 8. 2 de Pedro 3. Dice: mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Fíjate, quizás en un momento hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios, y Dios podría decirnos: en un minuto te lo doy. Pero en un minuto de Él, híjole, ¿cuánto sería para nosotros? Creo que a veces tenemos que retomar estos aspectos, adolescentes, para no acelerarnos. Tú estás comenzando a vivir, en realidad, a descubrir muchas cosas. Estás comenzando a aprender y debes comenzar a madurar. Dije debes, porque híjole, a veces, discúlpenme, pero a veces hay adultos que se comportan como adolescentes y ya no les queda. Deberían de haber comenzado a madurar desde los 12 años. Y no lo estoy diciendo en una manera de ofender, no es en ninguna forma mi intención. Pero ¿saben qué? Debemos de comenzar a madurar, a crecer y todo esto. Pero tú tienes que entender que para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y no hay como estar quieto y esperar a Dios y esperar en Él. Ajá. Y entonces aquí lo vuelve a decir: miren, no es que retarda su promesa. Aunque tus compañeros te digan: uy, desde que estábamos en la primaria me dices que Cristo viene y no ha venido. Y luego todavía se atreven a decirte: a ver, y lo del calendario maya, pues que siempre no se va a acabar el mundo y que va a volver a comenzar. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? ¿Escuchar a tus amigos o a tus, bueno, si es que eso se le pueden llamar amigos, ¿verdad? Pero escuchar a esos, tus compañeros de la escuela o del trabajo, porque algunos estudian y trabajan. O decir: no, con paciencia, lo que se tarde, no importa. No importa si yo físicamente dejo esta tierra y Cristo no ha venido, yo voy a vivir esperando a que Él venga, esperando su venida y comportándome así, excelente, con virtud, con fe, con paciencia, porque yo sé en quién he creído. Y además, porque como yo ya no vivo para mí, sino ¿para quién vivimos? Para Cristo. Entonces no tenemos hacia dónde hacernos, ¿ok? Ahora, voy a tocar el aspecto número 2. En el llamado de Dios para nosotros. Y quiero que veamos Romanos 12, 11 y 12. Romanos 12, versículos 11 y 12. Y mira lo que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto habla de cómo debe de ser así la vida de uno que quiere servir a Dios. ¿Cuántos saben que Dios, además de llamarte para estar en comunión con Él, Él te hace un llamado para que le sirvas y te da dones, ¿verdad? Y nos hace un llamado diferente a cada quien. ¿Sí lo sabías? ¿Quién lo sabía? A ver, hágame así. Ok, lo tenemos claro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Del tiempo que Dios te hace un llamado, y fíjense, aquí voy a decir algo. A veces he escuchado, ¿no?, en lugares que piensan que un adolescente no puede escuchar claramente el llamado de Dios. Yo no creo eso. El llamado de Dios yo lo recibí cuando era adolescente, y desde entonces ha sido muy claro para mí lo que Dios, en lo que Dios quería usarme y a lo que Dios quería llevarme desde adolescente, y conozco más así como yo. Entonces yo no creo eso, al contrario, yo creo que Dios es muy claro y que tiene que ver con una disposición del corazón. Entonces mira, de pronto tal vez alguno de ustedes piensa: ay, de verdad creo que Dios me habló y me dijo que yo voy a servirle en la alabanza, ¿no? Y tienes 12 añitos. Bueno, déjame explicarte algo. Del tiempo que Dios te hace un llamado al tiempo en que tú empiezas a ejercer ese llamado que Dios te hizo, hay un tiempo de preparación, hay un proceso, hay un tiempo de prueba, hay un tiempo de crecimiento, de madurez. ¿Y saben qué? Yo me he dado cuenta que muchos ahí es donde claudican, donde abandonan, o en el peor de los casos, y lo digo con mucho dolor, iban muy bien y de pronto lo echan todo a perder. Pero es que yo tenía un llamado de pastor, Janet. Sí, pero tomaste un montón de decisiones que echaron por tierra todo eso que Dios había venido haciendo contigo. Pero Dios puede volverlo a hacer. Sí, Él es soberano. Pero yo no te puedo decir, dependiendo cuál sea tu caso, Dios te dirá qué hará contigo. Pero qué necesidad de echarlo todo a perder por no tener paciencia, por adelantarse a cosas en tu vida personal y en el llamado que Dios tenía para ti. ¿Saben qué? Quiero que veamos un ejemplo ahí en 1 de Samuel capítulo 13 versículos 8 al 14. 1 de Samuel, y ustedes saben quién era el rey Saúl, ¿verdad? Un desobediente. 1 de Samuel 13, 8 al 14. Yo ya nada más te voy a leer aquí un resumen de qué sucedió, ¿ok? Aquí la cosa estaba muy complicada, era una situación difícil. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel era el profeta. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hazle conmigo así. Esto es en serio. Cuando Dios nos habla, Él habla en serio. Y es mejor que tú y yo le escuchemos y le obedezcamos a la primera. Nos conviene. Fíjate aquí, Saúl. Aquí no dice que el profeta Samuel llegó en el día 8, ¿verdad que no? Sí llegó en el día, nomás que se estaba tardando. ¿Y qué hizo Saúl? Empezó a ver las circunstancias. Y algunos, porque este segundo aspecto es en el llamado que Dios te hizo. Algunos están comenzando ahora a descubrir, y Dios va a comenzar a desarrollarte en ese llamado. Algunos ya llevan un proceso. Hay aquí algunos de 17, 18 años que llevan un proceso y que ya están sirviendo a Dios, seguros de al menos gran parte o una parte de su llamado. Pero aquí Saúl de pronto se desesperó. ¿Y sabes qué sucedió? Lo echó todo a perder. Y un problema serio en el adolescente y después en el joven es esa falta de obediencia a Dios y de sujeción a la autoridad que Dios ha puesto. Pero es que a mí Dios me dijo que yo iba a predicar. Janet, deberías de dejarme compartir. Es que Dios me habló. Sí, espérame, pero ¿vieron la vid que no tenía las uvitas? Entonces yo digo, ay, claro, aquí hay un predicador, aquí hay una vid, pero déjame ver el fruto. Yo te digo cuándo tomamos de ese fruto. Pero es que, de verdad, Janet, Dios me dijo, no, si te creemos que Dios te dijo. Yo estoy tan agradecida con Dios, también por nuestros pastores, por Chuy, por Vicky, porque si alguien cree en los chavos y nos dan oportunidades, son ellos. Y me dan toda la libertad de trabajar con los adolescentes. Y aunque, por ejemplo, el grupo de alabanza no sean los mejores músicos ni nada de eso, pero le echamos todas las ganas buscando al Señor y nos dan las oportunidades. Claro que Dios siempre te va a dar oportunidades, pero hay un proceso, jóvenes, y tú tienes que aprender a crecer en ese proceso y a llegar a un punto de madurez en el que tu fruto esté listo para que otros lo puedan probar y para que sea bendición a otros lo que Dios ha puesto en ti. Entonces no te aceleres. Fíjate, ¿ven este viñedo? Bueno, quisimos intentar que pareciera un viñedo. ¿Se dan cuenta que hay distintos tamaños de uvas? ¿Lo alcanzan a ver? Y distintos colores, ¿sí o no? Y seguramente distintos sabores si fueran naturales, pero estas sí son artificiales. Te digo algo muy importante: nunca te compares con nadie. No tienes que competir con nadie. Deja que Dios vaya a su paso contigo. Pero es que yo ya tengo 2 años preparándome para esto y llega Él y nomás tiene 1 mes y luego lo dejan ministrar. Bueno, en un caso que así fuera, ¿no? Pero hay cosas que tú no alcanzas a ver. Quizás esa persona llegó de otro lado, pero ya trae todo un proceso que tú no ves. Y que Dios dice, ya trae las uvas. Como esa vid que me regalaron ya con las uvas, ¿verdad? Y de pronto uno llega a la otra vid y dices, ok, voy a esperar a que esta tenga uvas. Porque las vides dan uvas, sí sabían, ¿verdad? Dijo. Nomás como dato técnico. Entonces, ¿saben qué, chicos? No se comparen con nadie. Dios es muy personal y Dios tiene un plan, un propósito y un llamado para cada uno de nosotros. No tienes que competir, no tienes que acelerarte. Deja que sea Dios y que Él defina claramente lo que quiere hacer contigo. ¿Pero qué tienes que hacer tú? Pues correr con paciencia la carrera de la fe y esperar a que eso que Dios pues ha puesto vaya madurando y vaya siendo el tiempo Dios es el que te va a dar oportunidades y no te desanimes en ese llamado que Dios tiene para ti. La mayoría están comenzando y algunos todavía ni lo saben. Te quiero lanzar un reto porque sé que Dios es fiel. Hoy en una manera especial busca al Señor. Si puedes antes del tiempo de adoración de en la noche, hazlo. Y dile: Señor, muéstrame qué llamado tienes para mí. Muéstrame en qué manera yo tengo que empezar a perfilar mi vida desde ahorita para no echar a perder tus planes, porque yo ya no vivo para mí. Dime qué quieres hacer conmigo, Señor. Lo que tú digas, eso voy a hacer yo. Me voy a permitir dar un ejemplo porque tengo la confianza con los chicos del grupo de alabanza. ¿Dónde está Davidcito, el bajista? Hola, David, ¿me das permiso? Pues ya, Cristóbal nos balconeó hace rato, pues ya. No es cierto. Miren, David tenía un buen tiempo ahí asistiendo y él desde niñito quiere tocar la batería. Y yo creo que Dios lo va a hacer. Pero entonces de pronto Dios me habló muy claro a mí y le dije: David, ¿no has considerado que Dios quiere que inicies con otro instrumento? Y pues él: no, yo quiero la batería, ¿verdad? Le dije: es que sabes que he estado orando por ti. En verdad, de corazón, David, busca a Dios. Yo sé que Dios te va a hablar. ¿Te acuerdas, mijo? Entonces le dije: David, lo que Dios ahorita me está hablando es que tú debes de iniciar a tocar el bajo. Y en el momento, la expresión de David no fue de ¡aleluya!, ¿verdad? Fue de pues ya qué, ¿verdad? Así como les dije hace rato. Fue de no, pues, si el Señor quiere, pues, claro, lo que el Señor diga, pero... Y le dije: David, ve a buscar a Dios. Sé que te va a afirmar en el corazón. Y luego que llega, pero bien, ya me habló Dios. Le digo: ¿qué onda? Si es cierto y estoy seguro que es Dios que ahorita me quiere en el bajo, entonces ¿qué? ¿Le vas a entrar? Sí. ¿Y sabes qué? Tenía más meses esperando poder tocar la batería que lo que tardó en que Dios le puso la mano y por primera vez Él pudo estar ministrando con nosotros. ¿Sabes qué? Hay que hacer lo que Dios diga y en el tiempo que Dios diga. No te desesperes. Yo a Él he dicho: no te desesperes, David. Es el primer instrumento. De hecho, el Señor me dio una palabra para Él y no es el único instrumento que sé que va a tocar. Ah, pero depende de su perseverancia, de su fe, de su paciencia, de su obediencia a Dios y de que no se acelere en otras áreas de su vida y no eche a perder todo lo hermoso que Dios está haciendo ahorita en él. ¿Me explico? Entonces, paciencia en el llamado de Dios. Número 3, paciencia en medio de las pruebas. Y todos digan conmigo: ay, pues ya que... Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Búscalo, por favor. Quiero escuchar las Biblias, a ver. Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice así: hermanos míos, otra vez, ¿a quiénes les está hablando? A nosotros, ¿verdad? A mí. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Tengan un gozo exagerado cuando se hallen en diversas pruebas. Miren, algunos están muy chiquitos y apenas están empezando a entrarle a esto. Pero hay etapas en la vida del creyente, porque también la Escritura dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo, o sea, no es exclusivo tuyo. Pero aquí hay momentos en la vida cristiana de diversas pruebas. ¿Sabes a qué se refiere diversas pruebas? De distintos colores, de distinto género, de todo tipo de carácter. O sea, de todos tipos de tamaños, sabores, colores y todo lo que se te pueda ocurrir de pruebas. Yo sé que algunos todavía están muy chicos, pero ¿quién ha experimentado un tiempo así? Que tienes pruebas por todos lados. A ver, levante la mano. Ay, bueno. ¿Y cuál es tu actitud? Pues ya qué. ¿Eh? Como doña Zoila, ¿no? Soy la que soporta esto. Y soy la que este, porque mis papás esto, y en la escuela, y el maestro, y mi trabajo es hecho a perder ya. ¡Ey! O de pronto cuando nos están viniendo las pruebas, y las pruebas de pronto dices, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Sé que esto es necesario, no es nada cómodo, pero gracias, y voy a cambiar mi actitud. Porque aquí dice que tengamos por sumo gozo y que esta prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Cómo la ves? Te hace templadito, te hace constante, te hace que tengas un gozo resistente. O sea, cada vez te haces más resistente, más resistente, más resistente. Y te tengo una sorpresa. Di conmigo, ¿cuál? Dios va a permitir que tengas pruebas toda tu vida. Ahora di, Ese sonó como, pues ya que. ¿Qué crees? Te tengo una sorpresa. Dios va a tratar contigo toda la vida. Y con tu carácter toda la vida. Y quiere que te goces en las pruebas. Pero le van bajando. Ya parecía ambulancia ahorita. Ahora miren, aquí es fácil decirte y lo gritas y todo, pero a la hora que estemos allá afuera es donde te tienes que acordar del ¿verdad? Y está así y entonces tú le haces Ten mucho gozo. Un gozo exagerado. Cuando por todos lados te llegan pruebas de todo tipo. Sí nos ha pasado, ¿verdad? Quizás a tu edad quiero acordarme cosas que pasaban. Las superpruebotas de nosotros, los adolescentazos, ¿no? Los adolescentes. Que tu mejor amigo chismeó y te dio la espalda. Y tenías todo tu trabajo y le cayó virus a la computadora y se tronó y te reprobaron, ¿verdad? Y luego te dieron dinero para comprar un libro y que te asaltan en el centro y lo tienes que pagar con tus domingos, ¿verdad? Y luego ibas corriendo y que te tropiezas y te fracturas la mano, ¿verdad? Y todos ya están. A ver. O sea, quiero pensarle, ¿no? Y de pronto ya dices, uy, bueno, ya, gracias, Señor, ahí la voy librando. Y no se te ocurra decir, ¿qué más puede pasar? No se te ocurra. Yo una vez lo hice, y te quiero decir que nunca me quedaron ganas. Me quedó claro que tengo que tener una buena actitud y jamás volver a decir eso. Fue hace muchos años. No hubiera dicho eso. Porque de pronto tú dices, ¿qué más puede pasar? Y de pronto, ¡oh! ¿Verdad? Y una apendicitis y córrele al hospital, ¿no? Entonces, digo, a mí eso no me pasó, pero te estoy dando un ejemplo. O sea, no, tú y yo tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo, no en las pruebas. Ahora aquí suena muy alegre y estoy tratando de hacértelo muy jovial, joven señorita, pero esto está tremendo. De verdad cuesta. Yo no me voy a poner ahorita a compartirte unas situaciones, pero de 2 meses para acá, cuando le pregunté, Señor, ¿de qué quieres que yo comparta, verdad? Y cuando me dijo, dije, ay, agárrate, ¿verdad? Y no te imaginas la cantidad de circunstancias difíciles y todo, pero entendí, gracias, Señor. Gracias, es parte de, gracias. Dice la Escritura que esta leve tribulación pasajera produce en nosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Entonces cuando tú estés en esas pruebas y tú le puedes decir, Señor, échale más. O sea, ¿por qué? Porque es el peso de la gloria de Dios. Entonces más prueba, pues más gloria de Dios ahí. ¿Sí me explico? Por eso es que nos podemos gozar si estamos bien enfocados. Honestamente, en nuestra pobre humanidad, esto no es algo congruente ni fácil. Pero tú y yo no vivimos por lo que sentimos, ni por lo que vemos, ni por lo que la gente del mundo dice. Tú y yo vivimos por fe. Y nuestra fe está bien firme y nuestros ojos deben estar bien puestos en Cristo. Entonces, mira, si ahorita te sientes súper atribulado y que de veras y mi mejor amigo y mi mejor amiga me traicionaron, digo, porque eso es de lo más difícil que un adolescente a veces experimenta, porque sí duele, se siente mal. Y aunque eso se siente mal toda la vida, no creas, pero pues ahorita su edad les pega más, ¿sí o no? ¿Cuántos recientemente le ha pasado eso? Que uno de tus amigos, levante bien la mano. Pero lo que tú no sabías es que Dios estaba preparándote el corazón para que entendieras, y que Dios quería hoy hablarte de esta resistencia alegre y muchas otras cosas. Yo no sé si has perdido cosas, yo no sé, pero sí te puedo decir que las cosas materiales un día las tienes y el otro día puedes no tenerlas. Un día las disfrutas y el otro día se desbaratan, ¿o no? ¿Qué pasó con el tsunami? Las cosas son cosas, pero nosotros tenemos promesas eternas, ¿ok? Entonces, en medio de las pruebas, un sumo gozo, y va a venir esa paciencia como un resultado de que nuestra fe está siendo probada. Romanos 5, 3 al 5, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a tener paciencia? Ay, pues ya que la tribulación, ¿cómo ves? Entonces ya ve la tribulación de otra manera. ¿Qué te va a ayudar a tener paciencia? La última. ¿Qué te va a ayudar a tener paciencia? Ay, ¿verdad? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aspecto número 4: la paciencia en todas las áreas de nuestra vida, y comienza con nuestro carácter, y por eso somos probados, para que se nos desarrolle la paciencia. Miren, seamos honestos, ¿cuántos de ustedes son desesperados? Levante la mano, ahora hágale así. ¿Verdad que todos? Es que es una característica así del adolescente. Son de los que oran: Señor, dame paciencia, pero rápido, rápido, rápido, ¿verdad? Dámela ya, por favor. Y no, viene el trato, la tribulación, la prueba. ¿Cuántos reconocen que tienen un carácter impaciente? ¿Verdad que necesitamos que Dios nos trate el carácter? Y que no reacciones tan rápido, y que no te enciendas tan rápido por lo que pasa. Miren, yo les voy a confesar algo que no me es grato decirte, lo digo, tampoco es algo malo, pero yo desde siempre, de chica incluso, me decían que si yo iba a ser diputada o una carrera política o algo así, porque siempre así, como que la injusticia me enardecía, ¿verdad? Y me sentía la defensora de los pobres y de los debilitados. ¿Quién se sentía igual o se siente igual que yo? Ah, qué bueno que sean honestos, ¿verdad? Simplemente, ¿a quién en cuanto pasa algo injusto le enoja? ¿Verdad que sí? Híjole, Dios me ha tenido que tratar mucho. Y fíjate, después de 23 años de trato de Dios, de vida cristiana, de pronto, hace no mucho, Dios me dijo: Janet, todo esto lo permití porque quiero todavía que reacciones diferente cuando hay una injusticia. Y le dije: está bien, Señor, gracias. Y yo creía: uy, ya todo lo que ha avanzado 23 años. Pero Dios dijo: te falta, mija. Y yo no tengo problema en reconocerlo. Dios sigue tratando conmigo. Chavos, no pienses que para que Dios te use tienes que estar terminado. No, pues ya vas a estar terminado cuando estés en el cielo. Perfectos, solo Dios, pero nosotros estamos en ese proceso. Cabe aquí mencionártelo. Y sabes, yo reconocí, le dije: gracias, Señor. Lo necesitaba, y gracias, gracias por permitir esto. Quiero crecer en paciencia, quiero reaccionar mejor. Paciencia, resistencia alegre. Dice otra parte de la definición en otra escritura de paciencia: un deleite calmado, un gozo apacible, aguantando. Gracias, Señor. No pues ya que, sino gracias, Señor, gracias, me estás ayudando, yo necesito crecer en esto. ahí te la paso, te abro mi corazón, ¿verdad? Si a ti también te pasa como a mí, que la injusticia te enciende, pues vas a tener que bajarle, ¿verdad? Y Dios te va a tener que enseñar paciencia. ¿Amén? Pues ya que. Ahora tienes que tener paciencia también, hablando, número uno, tu carácter. Y vámosle cambiando cómo le hablas a tus papás, ¿eh? Papás, tápense los oídos, por favor. Vámosle cambiando. Mira, el adolescente es tan egoísta y llega y piensa que todo tiene que ver con él. Que a la hora que le quiere contar algo a su mamá y a su papá, en ese momento la mamá y el papá lo tienen que escuchar sin evaluar qué está a su alrededor. ¿Me explico? Y de pronto quizás es la hora de la comida y tu mamá anda corriendo para tener la comida porque va a llegar tu papá y que coman todos y tú, mamá, ¿te puedo comentar algo? Sí, mijo, dímelo. Y ya, mamá, pero ponme atención. Hijo, te estoy escuchando, ¿no? Y no ves las circunstancias. Ah, ya se están riendo muchos. Y ahorita aquí, ya ves, ya ves. Son tan evidentes, cómo me gusta compartir la palabra con ustedes. Ya ves, te están hablando a ti. Mi mamá te dijo, por eso te trajo al Congreso. Entonces, ahí está, mamá, escúchame, es que quiero que me mires a los ojos, mamá. Te quiero decir algo importante. Entonces la mamá, ¿qué pasó, mi amor? ¿Ves? No, así no. Y luego, ¿por qué no les tengo confianza? ¿Verdad? ¿Sí o no? Como dice una prima mía, bájale 20 rayitas. Oye, no seas egoísta. Mejor chécale y llegas y ayudas y le dices, mami, te ayudo porque necesito comentarte algo y quisiera que tomes unos minutos conmigo. Ay, qué diferente, ¿verdad? O llegas cansadísimo de la escuela, pero tú no consideras que tu mamá trabajó todo el día, que se levantó a las 5 de la mañana, te dio el desayuno, después le dio desayunar a tu papá y a tus hermanos, luego los llevó al kinder y luego los trajo y trajo todo lo del súper y trajo todo lo de el tianguis, ¿verdad? Toda la fruta y la verdura y todo. O sea, tú no consideras nada de eso. Pero tú tuviste exámenes finales, entonces llegas rendido. ¡Qué agotamiento! Y llegas y la comida no está terminada. ¿Y cómo reaccionas? ¡Uy! Su cara lo dice todo. ¿Verdad que no llegas? Mami, ¿te ayuda en algo? Tuviste un día muy complicado. Ah, no, muchos ahí egoístas llegan. ¡Ay, pero por qué no está la comida! Es que yo me mato estudiando. Y ahí, ¿verdad? Y mis exámenes. Y ay, me desvelé y me siento mal. Y ve. Qué fea me vi, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Y quién te ha dicho a ti que te ves bonito cuando te pones a reclamar así? ¡Hola! Lo hice a propósito, se ve muy feo, ¿verdad? Pues delante de Dios se ve peor. Y tú no estás para tratar así a tus padres ni a tus hermanos, ¿verdad? Porque otros se desquitan con los hermanos, ¿no? Llega el chiquito y, hermano, ¿me ayudas? ¡Quítate! Ahorita no puedo, ¿verdad? ¡Tengo hambre! ¡Oye, no! Hazle así. Paciencia. Cuando ves que te empiezas a poner verde, córrele mejor, ¿verdad? Resistencia, resistencia. Gozo alegre, ¿eh? Aguante alegre, ¿verdad? Es que la corrida me alteró acá el pensamiento, ¿no? Aguante alegre. Y ya te calmas. Ajá. Y si no, empiezas a declarar la escritura en voz alta, ¿verdad? Y te acuerdas de todos estos textos de la paciencia, ya te calmas. Y cuando tu hermanito está así, dime, querido hermanito. Eso quisiera yo, que así trataran a sus hermanitos, ¿eh? ¿Sabes algo muy hermoso que descubrimos el otro día con los adolescentes? Ya estoy casi terminando. Estamos viendo los jueves la serie de la vida de Jesús y aplicado todo hacia la vida del adolescente. Y entonces estábamos aprendiendo cómo Jesús, a los 12 años, ¿verdad? Cuando está ahí sentado entre los doctores de la ley y todo eso, después regresa con sus padres y dice que él regresó y estaba sujeto a ellos. Pero al menos se cree que de los 12 años fue hasta los 30, al menos, que él tuvo que esperar para que su llamado se pudiera manifestar al mundo. Y él ya sabía que él era el Hijo de Dios y a qué venía, ¿sí o no? ¿Sabes qué es lo que me impresionó? Y te soy honesta, ¿verdad? Estoy tratando de escribir una canción al respecto, pero me hizo de verdad llorar, porque de pronto, híjole, habemos algunos adolescentazos que tenemos años quizás esperando distintos tipos de promesas que Dios nos ha hecho, del llamado de Dios, de tantas áreas, y de pronto ves a Jesús, escúchame, Él es el Hijo de Dios. Sí o no, Él, si Él hubiera querido, desde los 12 años podía haber cumplido su propósito, así viéndolo fríamente, sí o no, adolescentes, y bueno, papás. Pero ¿sabes qué me impresionó? Que Dios Padre sujetó a Jesús, que es Dios eterno, lo sujetó a nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo, porque Él era totalmente hombre, se esperó al menos 18 años para lo que Él ya sabía. Cuando estábamos hablando de esto, a mí se me salieron las lágrimas y les dije, ¿con qué derecho, con qué actitud, con qué cara tú y yo nos atrevemos a desesperarnos? Y en el peor de los casos hay gente que hasta le reclama a Dios en una necedad impresionante. ¿Con qué derecho tú y yo nos atrevemos a decirle, Señor, tengo tantos años orando por esto, cuando Dios Padre sujetó a su Hijo a este tiempo? ¿Lo estás entendiendo? Y Él se esperó al menos 18 años. Entonces, ¿qué excusa tienes tú? Y digo tú, te voy a decir por qué. Para decir, uy, esperarme 2 años, esperarme 3, uy, 5 hasta que acabe la carrera para poder tener novia, casarme. Oh, ya les di donde. Ay, ¿por qué predico de eso? Ay, pues todo iba bien. ¿Para qué nos dice de los novios? Si a mí, ya me anda. ¿Verdad? Es que así se ven, hermano. Está bien. Escuinkles. Chiquitines, pues, para que no digan que les hablé feo. Es que ya quiero tener novia. Y ya sabes hacer un oficio, o sea, ya tienes dinero para pagarle a algo cuando le invites a salir. No, pero es que se siente bonito. Es que todos en la escuela tienen novio y novia, y pues yo ahí me siento raro. Oye, espérame, pero no nos normamos como el mundo. O sea, ¿con qué cara le decimos al Señor cuando te dice, no es el tiempo, espérate 2 años? ¡Dos años! Lo ven así como... ¿Verdad? Jesús esperó 18. ¿Cómo ves? Y además, Él sigue esperando a que la iglesia, su novia, esté lista. ¿Qué pretexto tenemos, adolescentes y adolescentazos, para no esperar en Dios sus tiempos? Por eso el salmista dijo, en tus manos están mis tiempos. Es un salmo el que estamos cantando. Yo confío en ti, tú eres mi Dios, tu misericordia es maravillosa conmigo. Jesús es nuestro ejemplo en todo. ¿Sabes qué? Esta generación quiere todo rápido, quiere todo como las palomitas de microondas, ¿verdad? Pero no es así, delante de Dios no es así. Y Él no va a cambiar, Él es el mismo, Y Él tiene procesos que va a hacer contigo, joven, señorita. Tienes que tener paciencia en cada área de tu vida, en tu carácter, en los anhelos que tienes en el corazón. ¿Sabes qué? Yo desde la prepa quería irme a un instituto bíblico. Lo iba a dejar todo, yo bien en el fuego de Dios. ¿Y qué crees? Que Dios me dice, oye, no quiero que te vayas ahorita. Yo, pero Señor. Y me dijo, quiero que estudies esta carrera. Entonces me tuve que esperar 5 años más. Y termina la carrera y Dios me dice, no, todavía no, empiezas a trabajar. Yo ya estaba en ese proceso de poner mi despacho, soy contador público, ¿verdad? Y en eso Dios me dice, ah, bueno, pues ahorita dejas todo y te vienes de tiempo completo. Pero no empecé en lo que Dios, o que yo sabía que Dios me había llamado desde el inicio, no empecé ahí. Y han pasado años. Y cuando ya estaba ahí de tiempo completo, de pronto Dios abre otras puertas y me dice, ahora quiero que además de haber hecho tu carrera y esto, ahora haces el Instituto Bíblico también. Bueno, mi caso es diferente. Tal vez en tu caso va a ser que te va a llamar desde la prepa, yo no sé. Pero hay que ser pacientes. En cualquier anhelo del corazón. ¿Cuántos se quieren casar? Es que me da pena. Qué bueno que levantaste la mano. Qué alegría ver tantos. Me atrevo a decir que sí, son unos cientos aquí de adolescentes. Y que digan, yo me quiero casar. Qué bueno que tienes eso aquí. Y que no estás pensando, no, pues ¿para qué? Pues al cabo ya todos viven en unión libre. No, fíjate que no. Dios no ha cambiado aquí sus principios. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos se quieren casar? Te puedo decir algo con mucho amor. Espérate a la persona correcta. Escuché algo de este tema que me pareció certero. Y decía esta persona, fíjate, ¿para qué el diablo se la va a pasar atacándote el resto de tu vida si te puede destruir desde que te equivocas con la persona que escoges? Yo dije, híjole, esto es muy serio, porque puedes echar a perder el resto de tu vida por no ser paciente, por no esperar en Dios, por no consultar a Dios. Pero también, ya cuando Dios te diga quién es, pues ya, ¿verdad? Pero ahorita no es tu tiempo, aquí estamos con los adolescentes. Espérate que Dios te diga bien claro. Y cuando Dios te diga, bien seguro, bien segura, adelante, porque Dios va a suplir todo. No te equivoques en eso, no te aceleres, porque está en juego tu llamado probablemente. Y el hermoso hogar que podías haber tenido se puede convertir en un horrible hogar para el resto de tu vida. ¿Estamos entendiendo, chicos? Termino con esto. Vamos al Salmo 41. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Aquí está diciendo, yo esperé a que Dios hiciera, yo esperé a que Dios me mostrara, yo esperé a que Dios actuara. No hice nada antes de que Dios me dijera. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 130, 5 y 6. Fíjate lo que dice. Esperé yo a Jehová. ¿Quién? Yo, di conmigo, esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a esperar correctamente, chicos? ¿Eh? Su palabra. Las promesas que aún en tu vida personal, ¿verdad? En las cosas muy, muy personales, Dios te ha dicho. En su palabra, en lo que Él te ha dicho que va a hacer. Mi alma, versículo 6, espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Fíjate, Proverbios 13:12, búscalo. Yo te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y tú lo comparas con la Reina Valera. Dice: cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es árbol de vida. ¿Y sabes qué? Tú no debes perder la esperanza si en realidad estás firme creyendo en lo que Dios dice en su palabra y en las cosas que Dios te ha prometido a ti. Solo asegúrate que sí fue Dios que te dijo, y no que fue tu deseo ardiente de algo, ¿verdad? O tus emociones. Si Dios te dijo algo, joven, señorita, Dios lo va a cumplir. Dios no miente, Él es fiel, Él es verdadero, y lo que Él dice se hace, y lo que Él prometió se cumple. Entonces tú y yo no tenemos que perder la esperanza. Aquí dice que entonces se debilita el corazón. Y yo creo que cuando alguien se desenfoca y empieza a pensar, no, pues ya son tantos años y esto, y no pasa esto que Dios me dijo, y el corazón se debilita. Y probablemente es la oportunidad del enemigo para destruir o desviar a esa persona o hacerle tropezar. Eclesiastés 8, 6 y 7. Porque para todo lo que quisieras hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Hay un momento y una manera apropiados para hacer todo lo que hay que hacer. Te lo repito. Hay un momento y una manera apropiados para hacer todo lo que hay que hacer. Pero el problema del ser humano es que nunca sabe lo que va a suceder y no hay quien se lo diga. Pero los que tenemos a Cristo en nuestra vida, sí tenemos quien nos diga. Y hay que esperar. Hay un momento y una manera apropiada para hacer todo lo que hay que hacer. Escucha a tu Dios. Termino con esto, Colosenses 1:10. Yo te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Así vivirán para dar honor al Señor y agradarle en todo. Como resultado, podrán hacer toda clase de buenas obras y conocerán mejor a Dios. Además, el poder glorioso de Dios los fortalecerá para que puedan resistir todo con paciencia. ¿Quién te va a fortalecer? ¿Quién? Dios. ¿Sabes por qué tú y yo tenemos que ser pacientes? Porque es parte del carácter de Dios. Y dos, porque es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso está en Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No es en tu fuerza, es en el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser pacientes? Acuérdate, en cuanto empiecen las pruebas. ¿Ok? Que Dios les bendiga.